temprano el correo vi a recoger carta de ti. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado un mozo de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no valga tu boda. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Esa promesa que me hiciste una mañana, recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir. Ahora te quiero decir de la mano de un amigo, todo lo prometido con el aire se fumó. Porque caray me tomas, crees que vivo dormido, de que te viste con él, yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú la andabas buscando. Le dije que si yo puedo, quiero ver qué me dirá. Porque mi amor, mentiste, mentiste, mentiste. Porque mi amor, me diste, me diste en el corazón. Palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.

Leíti me dice, olvídate de mí, y mi vida se extingue sabiendo tu adiós. Esta carta es el fin que le diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Soy tan pobre, mi amor, pero te quiero. Siempre sincero. Soy tan pobre, nada tengo, nada doy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Cuando con los canicas no querrás saber de mí. Es tan poco lo que tengo. Sé que te vas a reír. Soy tan pobre, nada tengo, nada doy. Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Para todas las chicas cariñosas, arriba las palmitas, arriba las manitos. Que se mueva, que se mueva, que se mueva. Se lo ofrecí, ya no quieres saber de mí. Más te burlaste de mi querer. Deja mi corazón llorando por tu amor. Por ti todo lo abandoné, y los pisos también dejé. Ya no quieres saber de mí. Más te burlaste de mi querer. Deja mi corazón llorando por tu amor. tanto con yo. Y días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Viajero, si algún día la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo. Porque para el niño basta su voz y toca dulce unido al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Historia de un compromiso. Volveré.